destino nuestro nunca lo escribimos. Mírame, mírame, escribiendo sueños por volverte a ver. Mírate, mírate. La lluvia, el viento, el frío y la tormenta se están acabando. Sabe lo que está buscando, y buscando encontré una vida que yo había perdido. Excusa más valiente.